realizando cálculos para la reentrada en la órbita terrestre. Espirales audiorreproductores activadas. Ajustando ondas sonoras en frecuencia modulada. Iniciando comunicación con planeta Tierra. Armónicos saludos desde la carabola espacial. Saludos armoniosos, habitantes del planeta Tierra, ¿cómo estáis? Aquí estamos una semana más, los caracolícolas. Hemos llegado en nuestra nave portátil porque la caracola grande la hemos dejado afuera en vuestra estratosfera, porque es muy grande, muy grande. ¿Qué tal ha ido vuestra semana, chicos? Ya me podéis perdonar, porque hace tanto tiempo que no vengo aquí a Radio Crash que no me acordaba cómo se manejan los botones. Pero para eso tengo aquí a mi compañero Armónico. ¡Saluda, Armónico, anda! Si dice hola, terráqueos, ¿qué tal estáis, larvitas humanas? ¿Tenéis muchas ganas de merendar? Yo, la verdad que tengo mucha hambre. Y además hoy os traemos audios muy especiales, porque hemos conocido unos caracolícolas en nuestros viajes. Ya os iré contando. De momento vamos a empezar nuestra merendola sonora aquí con audios ricos, ricos, ricos. Y ya sabéis que a nosotros los caracolícolas nos encanta alimentarnos de sonidos ricos. Nos gustan mucho los antiguos, nos gusta mucho vuestro planeta por eso, porque hay tantísima riqueza de sonidos, de instrumentos, de vocecitas, de niños que nos encantan. Y bueno, ya sabéis quién soy yo. Para el que no me conozca todavía, yo soy Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la Caracola Espacial. Y vamos a arrancar a la caracolícolas. Venga, vamos a empezando a despertar con una canción de nuestro amigo Cricri, el mejor grillo cantor del planeta Tierra. En Caracolium también hay algún grillo cantor. Ya os traeré algún día una canción de él. Esta se llama La Guacamaya. Habla de un pajarito muy colorido. Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca. Un periquín se encaprichó por una verde muñeca. Ciego de amor, toda su fe, toda la puso en un ave, mas sucedió que ella se fue sin escuchar su clamor. Guacamaya, lindo sol, tu perfil redondo y tu plumaje multicolor. Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca. Un periquín se encaprichó por una verde muñeca. Ciego de amor, toda su fe, toda la puso en un ave, mas sucedió que ella se fue sin escuchar su clamor. Guacamaya, ¿dónde estás? Ahí será en la playa, será en el bosque o en donde más. Que bien cantas, armónico. Qué bonita esta canción de nuestro amigo Cricri. Me encanta, me encanta. La verdad que es preciosa. Había un pajarín que se estaba enamorando de una guacamaya con esos colores tan bonitos que tiene. Bueno, vamos a seguir con nuestro amigo Cricri. Ya sabéis que para despertar, bueno, ahora de la siesta, porque ya como los días son tan largos aquí en vuestra parte del planeta, pues ya da tiempo a todo. A dormir la siesta, después del cole, ahora pues escuchar un poco de música con Marina Caracolina, merendar y hacer los deberes y después jugar. Aunque bueno, como es viernes, tenemos dos días por delante del fin de semana. Mañana por la mañana, de 8 a 9 de la mañana, podéis escuchar la Caracola Espacial en la reposición que hacen aquí en Radio Crash, en la 105 de la FM, o también a través de Internet. Si sois muy modernos y tenéis un ordenador, pues nos podéis escuchar por Internet. Venga, vamos a escuchar esta canción que se la quiero dedicar a nuestros amigos que andan en bici. Ellos saben quiénes son. Hace poco estuvimos con unos amigos que organizaron una, vamos a decir, un encuentro de ciclistas que se llama 30 días en bici, y hubo mucha gente que colaboró en ese encuentro, y había pues 300 personas en bicicleta, y a nosotros los caracolícolas nos gusta muchísimo lo de andar en bici y eso de que la gente se junte. Por eso esta canción va dedicada a ellos. Es de una cabra que quiere aprender a andar en bici. Todo el mundo tiene derecho, ¿a que sí? Hasta las cabras. Venga, armónico, súbete tú. Era un chivo en bicicleta sin saber andar. Contra la banqueta el manubrio fue a clavar. ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! Todo es cuestión de practicar. Piocha en bicicleta de alquiler. ¡Qué valor derrocha en sus ansias de aprender! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! Como 30 jarros fue a romper. El manubrio pa' poderse sostener, pero el chivo se hizo bola sin saber qué hacer. ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! Hacia el piso nunca hay que ver. Por fin el chivo ser ciclista consiguió, mas su larga barba en la rueda se atoró. ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! Contra un gendarme retachó. Thank you. cabra. Pobrecita la cabra. Ella intentaba subirse en la bici y siempre se caía. Pero mira, al final consiguió ser ciclista. Hay que ser constante con lo que hacemos, aunque nos caigamos. Si queremos hacer algo, tenemos que seguir intentándolo. ¿A que sí, caracolícolas? Venga, vamos a escuchar otro tema de Cricri para despedirnos de él ya hasta la próxima semana. De nuestro amigo de México, que se llama Cricri, que es un grillito. Vamos a escuchar esta que es nuestra favorita. El ratoncito vaquero, arriba, venga. En la ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, jamás de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: "What the heck is this house for a manly cowboy mouse? I'll let you let me out and don't touch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir." Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hablen chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. "What the heck is this house for a manly cowboy mouse? I'll let you let me out and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir." Nos encanta, nos encanta. A mí me recuerda mucho a hace ahora más o menos un año, os acordaréis, estuvimos haciendo un programa en directo desde el Colegio Los Campos y nos lo pasamos genial, Armónico y yo, eran más de 180 larvitas humanas ahí cantando con nosotros y bailando. Eso fue maravilloso, maravilloso. Como sabéis que a mí me gusta mucho empezar por los audios más antiguos, los que estaban más perdidos en la estratosfera. Ahora vamos a escuchar una que seguramente a vuestros papás, a vuestras mamás y a los terráqueos que son un poco mayores, que ya no son larvitas humanas, les va a traer muy buenos recuerdos de cuando ellos se ponían a ver la televisión cuando eran pequeños, que solamente había dos canales y solamente ponían dibujos animados una hora al día, más o menos, no es como ahora, que hay dibujos en todas partes. A nosotros nos gustan mucho los dibujos animados, nos gustan las películas, pero también nos gusta el cómic, nos gusta dibujar y cantar y tocar instrumentos, bueno, ya lo sabéis. A ver si adivináis de qué dibujos animados es esta canción. Yo le

the feeling. I'm trapped between the walls and underneath the ceiling. I feel a bit off track, and now I'm trying to get back. Back in the cool, cool air where the sun is shining. Nothing's gonna stop me, it's all in the timing. It's finally again my turn. It's time to return. 'Cause I won't stay inside no more, no more. I cannot wait to go outdoors. Bueno, en realidad es una versión de su canción tan famosa que decía I'm yours, soy tuyo. Es muy amorosa esta canción. Y ahora vamos a seguir con otra canción en inglés, porque hay muchos amigos que nos escuchan desde Reino Unido y también desde Estados Unidos, y también para ellos van estas canciones. Ahora vamos a poner una que habla de unas ranas, de 5 ranas que están en una charca. A ver qué dicen. 5 green freaky frogs. Five green freckled frogs sitting on a speckled log, eating the most delicious bugs, yum, yum. One jumped into the pool where it was nice and cool. Now there are 4 green freckled frogs. 1, 2, 3, 4. 4 green freckled frogs sitting on a speckled log, eating the most delicious bugs, yum, yum. One jumped into the pool where it was nice and cool. Now there are 3 green freckled frogs. 1, 2, 3. 3 green freckled frogs sitting on a speckled log, eating the most delicious bugs, yum, yum. One jumped into the pool where it was nice and cool. Now there are 2 green freckled frogs. 1, 2. 2 green freckled frogs sitting on a speckled log, eating the most delicious bugs, yum, yum. One jumped into the pool where it was nice and cool. Now there's just 1 green freckled frog. 1 green freckled frog sitting on a speckled log, eating the most delicious bugs, yum, yum. He jumped into the pool where it was nice and cool. Now there are no green freckled frogs. Oh, ya no quedan ranitas en el charco. Eran 5 y se fueron saltando de una en una. Estaban ahí tranquilamente comiendo bichos. Bueno, los que entendáis inglés sabréis lo que estaban cantando. Bueno, seguimos con canciones en inglés. Y ahora vamos con nuestro amigo Rafi, que hacía mucho tiempo que no las ponía. Y esta canción es muy bonita. Habla de un pájaro que se llaman Robin. Aquí en Asturias no sé si hay Robins. O igual se llaman de otra manera. No sé, vamos a investigar. Robin in the rain. Robin in the rain, what a saucy fellow. Robin in the rain, mind your socks of yellow. Running in the garden on your nimble feet. Digging for your dinner with your long, strong beak. Robin in the rain, you don't mind the weather. Showers always make you gay. But the worms are wishing you would stay at home. Robin on a rainy day. Robin in the rain. Robin in the rain. Saucy fellow, Robin in the rain, mind your socks of yellow. Running in the garden on your nimble feet. Digging for your dinner with your long, strong beak. Robin in the rain, you don't mind the weather. Showers always make you gay. But the worms are wishing you would stay at home. Robin on a rainy day. Robin on a rainy day, don't get your feet wet. Robin on a rainy day. ¡Qué bonita! Ahí escuchábamos a nuestro amigo Armónico cantando. Armónico, ¿te gusta mucho esta canción? Que sí. Sí, dice que es muy armónica. Y le gusta mucho, le deja la barriguita muy feliz. Quiero presentaros a un caracolícola, bueno, en realidad es terrícola, aunque no estoy muy segura, que no hace música para niños ni para larvitas humanas, pero lo que nos gusta a los caracolícolas de esta persona humana es que utiliza instrumentos de muchas partes del mundo, de vuestro planeta, y las mezcla y hace canciones muy divertidas y muy bonitas. Yo no sé en qué idioma está, pero bueno, la música es el idioma universal, el idioma que entendemos todos. Los tirráqueos, los caracolícolas, los de Marte, los de Venus, todos. Y ya sabéis que Marina Caracolina está aquí para enseñaros cosas nuevas y para que conozcáis músicas de vuestro planeta, porque generalmente estas músicas no tenéis acceso los niños pequeños a escucharlas. Así que os voy a presentar a mi amigo, a mi nuevo amigo terráqueo, se llama Matías Duplessis, y vamos a escuchar una canción que se llama Sombaray. No sé exactamente qué quiere decir, pero ya, a ver si os gusta, chicos. Vamos a probar. چردو هردم سردیه ساریو چردو یتن باغر سندیرای سمبیرای سرکندای جنبه سندای خورنجی هاری سرخار دنجر Sur hartum jor yesum barai Chore yesum barai Chardei sambai Matías Duplessis, nos encanta, otro día os pongo más canciones de él, porque tiene un grupo que se llama Duplessis and the Violins of the World, y es Duplessis y los violines del mundo, y va un violín de Mongolia, un violín de China, uno tiene dos cuerdas, el otro tiene una, y luego un violín que debe ser tipo Ravel, los primeros violines que hubo aquí en este planeta. Hace una música así de divertida, así de fresca, y a mí me parece que es muy guay y muy divertido para bailar todos juntos. Igual que esta canción que voy a poner ahora, que aquí trae que está hecho con percusión corporal. Vosotros me explicaréis lo que es, porque yo me imagino que será con palmas y con la boca y con más partes del cuerpo. El que tenga tentáculos, pues que aplauda con los tentáculos. Estos son Tucumpa de Pimpa. Tu compa, oh, eh, oh. Esto de la música es increíble. Se puede hacer música con cualquier cosa. Se puede hacer música con el cuerpo, con botes que llenas de semillas o con lo que queráis. Uy, nos estaban hablando y no me enteré. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen. Estáis escuchando La Caracol Espacial en Radio Clase. Eso, eso. Aquí estamos en Radio Crash, la 105 de la FM, todos los viernes de 6 a 7 de la tarde y los sábados de 8 a 9 y los domingos de 11 a 12 de la mañana. Así podemos desayunar juntos, qué guay. Bueno, y ahora os quiero presentar a un amigo que conocimos el otro día, el fin de semana pasado. Estuvimos, Armónico y yo, en una fiesta que se llama Surf Solidario, que estaba muy bien para que los niños con incapacidades y las personas que no tienen acceso normalmente a hacer surf, pudieran hacer surf, y estuvo preciosa la fiesta. Tuvieron suerte y tuvimos suerte que no llovió y hubo mucha música, y entre ellos estaba este chico que se llama El Farma Rockero y nos trae un montón de canciones súper guays y súper divertidas, que nos habla de cosas del día a día, como lavarse los dientes o la fruta o el colegio. Nos gusta mucho porque es muy divertido. Vamos a poner alguna de él, a ver si nos funciona y le escuchamos. Vamos a ver. Desayunar todas las mañanas al despertar, un zumo de frutas, galletas con cacao, un vaso de leche con un sobao, cereales con yogur. Dime qué desayunas tú para en el cole rendir, un buen desayuno siempre antes de ir. Importante desayunar todas las mañanas al despertar, tostadas con aceite o con jamón, tostadas con tomate y jamón de york, un batido de yogur, que es lo que desayunas tú para tener energía para jugar, para tener energía para pensar. Es importante desayunar, es un hábito fundamental, es muy rico y sensacional, es muy sano el desayunar. Pan con mermelada, rodajas de melón o pan con queso fresco, nos gustan un montón. Desayunar todas las mañanas al despertar es un hábito fundamental, es la energía para poder pensar. ¡Qué guay! Cómo nos gusta El Farma Rockero! De verdad que está muy guay. Nos ha regalado su CD y estamos aquí mirándolo, Armónico y yo, y está genial. Los dibujos son guapísimos y además tiene muchas canciones. Está grabado en Cantabria y el chico se llama John Bocaro y Diana Ibarrola, que es la otra chica que canta. Vamos a escuchar alguna más. A ver, vamos a ver, vamos a poner la de... A ver, vamos a ver. Vamos a poner esto mientras tanto. Vamos a poner la de Voy a lavarme los dientes, que siempre nos gustan mucho esas canciones. A ver, le damos para adelante. a ver si funciona, porque yo ya sabéis que con los botones... Venga, vamos a escuchar al farmarroquero, voy a lavarme los dientes. Vamos allá. Voy a lavarme los dientes, me van a quedar muy blancos y relucientes. Voy a lavarme los dientes, ay, qué frescor me da la pasta de dientes. Sí, sí, voy a lavarme los dientes, me van a crecer muy sanos y fuertes. Voy a lavarme los dientes, de esto debes ser siempre muy consciente, y que si no, se te estropeará y una caries te saldrá. Qué bien te sientes después de comer, siempre lávate los dientes. Y si ya verás qué bien se siente, enseñando a todo el mundo tu sonrisa reluciente. Debes de ser muy consciente y visitar a tu dentista al menos cada 6 meses, que si no, se te estropeará y una caries te saldrá, no te gustará. Voy a cuidarme los dientes, cepillar de arriba abajo y dejarlos relucientes. Voy a cuidarme los dientes, frotando la lengüita queda la boca fresquita. Así que voy a cuidarme los dientes, y tus padres muy contentos cantarán conmigo al tempo. Qué bueno es lavarse los dientes, me encanta lavarme los dientes. Viva lavarse los dientes, porque si no, se te estropeará y una caries te saldrá, no te gustará. Qué molona, qué molona esta canción, para cada vez que vayáis a lavaros los dientes os acordéis, uy, os acordéis del farmarroquero que quiere seguir con marcha. Venga, vamos a escuchar una última canción de él y luego, con un poco de suerte, con el tiempo, espero que venga aquí a nuestra caracola portátil. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo porque es muy simpático, y a sus compañeros también, y si quieren venir, estaríamos súper felices de hacerles una entrevista aquí en directo y que nos cantaran alguna canción. Venga, vamos a poner otra que se llama English Pit English, para que veáis que Marina Caracolina es muy internacional y a mí me gusta hablar muchos idiomas, sobre todo el inglés. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco y seis. A ver cuántas palabras te sabes del inglés. Como one, two, three, come on baby, let it be. Todas estas sabes, sí, claro que sí. Porque one, two, three, hello, sorry, what is this? Con eres esquina, bacon es panceta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco y seis. Qué bien me lo paso yo en clase de inglés. Porque one, two, three, hello, sorry, what is this? Con eres esquina, bacon es panceta. Y si stick es chuleta, fish and chips es el pescado que comen rebozado con patatas, no es tan raro. Aunque parezca el inglés muy complicado, si cantas conmigo verás que está chupado. Porque one, two, three, come on baby, sing with me. Todas estas sabes, sí, claro que sí. Como put es bueno, pan es malo. Si cantas conmigo el inglés está chupado. Así que es un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco y seis. Qué bien me lo paso yo en clase de inglés. Hello, es hola, good morning, buenos días. No tengas vergüenza, verdad que lo sabías. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco y seis. Qué bien me lo paso yo en clase de inglés. Porque one, two, three, come on baby, sing with me. Son increíbles, increíbles. Este es el farmarroquero. Vaya marcha que tienen, ¿no? ¿Qué os parece, chicos? Yo creo que está muy bien. Como nuestro amigo africano que toca el wallafón, así. Bueno,

ciudad. Se está extendiendo una rara enfermedad entre los niños que ven la televisión y que se pasan todo el día enfrente del ordenador. Sus bocas se abren de par en par, sus ojos todos rojos que parecen estallar, y ya no hablan, solo hacen ruido como el gruñido de un animal. Y ya no hablan, solo hacen ruido como el gruñido de un animal. Y es que parece que nadie está a salvo de esta epidemia mundial. Yo te lo aviso, sé precavido, si no te quieres contagiar. Y ser un zombi, zombi, zombi, zombi te vas a quedar. Serás un zombi, zombi, zombi, si no apagas la tele ya. Y ser un zombi, zombi, zombi, zombi te vas a quedar. Serás un zombi, zombi, zombi, si no sales fuera a jugar. Se les calababa y te señalan al pasar. Era un buen chico y era tu amigo, pero ahora es zombi y nada más. Pero si lo quieres salvar, una sola cosa te va a funcionar. Llévalo al parque y que le dé el aire, y solo jugando volverá a ser normal. Llévalo al parque y que le dé el aire, y solo jugando volverá a ser normal. Y es que parece que nadie está a salvo de esta epidemia mundial. Yo te lo aviso, sé precavido, si no te quieres contagiar. Y ser un zombi, zombi, zombi, zombi te vas a quedar. Serás un zombi, zombi, zombi, si no apagas la tele ya. Y ser un zombi, zombi, zombi, zombi te vas a quedar. Serás un zombi, zombi, zombi, si no sales fuera a jugar. Vamos, apaga la tele, sal fuera a jugar. Te quedas zombi. Te quedas zombi, sal fuera a jugar. Fuera. Qué guay, hemos tenido aquí un montón de canciones seguidas. La verdad que está muy bien, muy bien. Estas canciones de Chumi Chuma, nuestro amigo extraterrestre, porque es también un caracol, bueno, no es caracolícola, es de otro planeta, no sé de qué planeta, todavía no se lo he preguntado. Y venga, vamos a escuchar la última canción y ya después nos tenemos que despedir. Vamos a poner otra de nuestro amigo Chumi Chuma. Porque sabéis que yo os quiero muchísimo, a vosotros los terráqueos, porque nos habéis recibido muy bien. Hace ya un año que nuestra caracola espacial aterrizó aquí en vuestro planeta y no os asustasteis ni nada. Nos aceptasteis como miembros de vuestro planeta y estamos muy agradecidos los caracolícolas. Entonces, desde aquí, mandaros todo mi amor, todo mi cariño y el de Armónico. ¿A que sí? Di algo, hombre. Claro, que estaba ocupado con los botones, dice. Pero bueno, ponme esa canción tan guapa de Chumi Chuma, que dice, sabes que te quiero un montón. Ahí, venga, armónico, vaya marcha que tenemos. ¡Au! Barrabás, dame un beso y sabe a queso. Sabes que te quiero un montón. Anda, oso panda, mueve un pie. Bernabé, coge un moco y dame un poco. Sabes que te quiero un montón. Vaya, vaya, que toalla, ya ves tú, que eres luz, más al gusto que un arbusto. Sabes que te quiero un montón. Thank you. tenéis que terminar vosotros la frase. Acordaos de que rima con lo que yo os digo. ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Pues vámonos! ¡Hola! ¿Cómo estás? Dame un beso y... ¡Sabes que te quiero! ¡Sabes que te quiero un montón! ¡Anda! ¡Mueve un pie! ¡Coge el moco! ¡Sabes que te quiero! ¡Sabes que te quiero un montón! ¡Vaya, vaya! ¡Ya ves tú! ¡Más a gusto! ¡Sabes que te quiero! ¡Sabes que te quiero un montón! Ahora sí, ya ha llegado nuestra hora de despedirnos. Como nos gusta nuestra melodía de despedida, es andina, creo. Viene de por ahí, de México, de por ahí se oyen caracolas, se oyen tambores, se oyen conchitas, nos gusta muchísimo. Bueno, espero que os lo hayáis pasado muy bien. Yo hoy me lo he pasado genial. Tengo muchas ganas de volver a hacer otro programa en directo, así que a ver si me llamáis. Me podéis escribir un correo electrónico a marinacaracolina@gmail.com o a lacaracolaespacial@gmail.com, o también nos podéis buscar en nuestra página de Facebook. Ahí ponemos fotos de Armónico cuando está por ahí en las playas de Sirio, ponemos dibujos y fotos de cuando éramos unas larvitas. Sí, sí, sí, también sale el Doctor Sónico, sale Pichicato, nuestro amigo Pichicato, a ver si viene un día aquí a la Tierra. No le gusta mucho venir al planeta Tierra, nos lo encontramos por ahí, por el espacio sideral. Pero bueno, ya sabéis que nosotros estamos encantados de venir una vez a la semana aquí a vuestro planeta, aunque el resto del tiempo estamos por ahí flotando en los espacios siderales, recolectando audios para llevarlos a nuestro planeta Caracolio. Me despido. Hasta la semana que viene, terrícolas y larvitas humanas y cualquier tipo de ser terrícola. Hasta luego. Ah, soy Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la Caracola Espacial. Hasta la semana que viene. Adiós. Sí, adiós, Armónico. Anda, venga, dale los botones que tenemos que arrancar. Tenemos la caracola mal aparcada ahí arriba. Va a chocar contra algún satélite. ¡Luego, adiós, Narvita!